Los vecinos de los barrios de Flores, Floresta y Vélez Arfiel de la ciudad de Buenos Aires están reclamando que no les quiten los espacios verdes que se encuentran linderos a las vías del ferrocarril Sarmiento. Según trascendió, el gobierno del empresario Mauricio Macri podría autorizar la construcción de locales comerciales a un grupo de inversores y empresarios textiles y de esta forma alterar la calidad de vida de los vecinos de estos barrios. Andrea Ríos pertenece a la Asociación Vecinos por las Sendas Verdes y nos explica el motivo de la protesta. Que apelamos a las autoridades nacionales y a las autoridades de la ciudad que lo respeten por lo que ya es, que es un espacio verde recuperado por los vecinos para los barrios Flores y Floresta y Vélez Arfiel. Entonces, eso es, que queremos que se cumpla el espacio verde y que la DIF no concesione este predio y que el Estado, el gobierno de la ciudad, no autorice locales, que para nosotros va a ser un desequilibrio ambiental. Ya sufrimos lo que son los micros de larga distancia que vienen a comprar una vez por semana, son 200, 300 micros que estacionan en callecitas de barrio, construyen el tránsito, contaminación, humo y más locales y todo lo que implica para el vecino. Bueno, cambia automáticamente todo lo que es el barrio, ¿no? Se agrada la situación del vecino, que quiere mejorar su calidad de vida, tener un predio para poder caminar, para poder hacer ejercicio. Frente a los terrenos que reclaman los vecinos se encuentra el ex centro de detención Automotores Orleti y como parte de la protesta proyectarán este viernes al aire libre la película Verdades Verdaderas, que muestra la vida de la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto. Tenemos ni más ni menos, realmente es una emoción muy grande, que es un orgullo para nosotros poder contar, poder que se pueda exhibir esta película. Bueno, es un evento que a nosotros nos llena de emoción y de orgullo poder que esta película se exhiba justo frente a Orleti, que está en nuestro barrio, y bueno, un poco por respeto a los detenidos desaparecidos de Orleti. Es un momento de mucha sensibilidad, o sea, es para recordar también a ellos, para respetar el lugar, respetar el espacio público para los vecinos, que ya es de los vecinos. Y también, bueno, Orleti se suma también a esto, porque es parte del barrio, por supuesto, no es que se suma, es parte del barrio, y tenemos el orgullo y la satisfacción de ver esa película que es muy buena. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.